De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué los bombillos ahorradores ahorran energía? Desde que el hombre logró manipular la electricidad para su beneficio, nuestras vidas, literalmente hablando, se iluminaron. El rostro de la noche cambió drásticamente. Hogares, calles, plazas y avenidas se vieron invadidas por bombillos incandescentes. Esta invención, así como muchas otras, desató una vertiginosa carrera por la producción de electricidad, y ahora, en un afán por ahorrar la costosa energía, hace su aparición los bombillos ahorradores. ¿Por qué los bombillos ahorradores ahorran energía? ¿Por qué los bombillos ahorradores ahorran energía? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Por el gas xenón que tienen por dentro, que hace que más energía, consuma menos energía. Ese es como un material de plasma que pasa la luz eléctrica y hace que haga la luz blanca. Bueno, yo tengo entendido que ahorran porque vienen a base de mercurio y son ahorradores por eso. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Las lámparas compactas fluorescentes o bombillos ahorradores son ahorradores básicamente por su método de transformar la electricidad en luz. Los bombillos tradicionales o incandescentes utilizan un filamento de tungsteno por el que se hace pasar la electricidad, calentándolo hasta que produce luz. La mayor parte de la energía se invierte en calor y no en luz. Los ahorradores producen luz por fluorescencia, principio en el que a través de choques de electrones con moléculas de gas, este emite luz, pero produciendo mucho menos calor. Así los ahorradores utilizan un 80% menos de energía. Es decir, con la energía que consume un bombillo incandescente podemos tener encendido 5 fluorescentes compactas. Otro factor importante de ahorro es la durabilidad. Estos pueden durar hasta 6 veces más que los tradicionales. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.